amor, oh Señor, las naciones proclamen de tu paz y tu amor, las naciones proclamen de tu paz y tu amor. Dios poderoso, demos de gloria y a Jesucristo lo nos haga adorarte con toda bondad y vigor. Canten todos en loor al Señor, nuestras voces expresen naciones proclamen de tu paz y tu amor, las naciones proclamen de tu paz y tu amor. Canten todos en loor al Señor, nuestras voces expresen que el mundo conozca tu amor, oh Señor, las naciones proclamen de tu paz y tu amor, las naciones proclamen de tu paz.